Bueno, vamos a hablar ahora con lo que prometimos más tempranito. Carlos Heller está ya comunicado con nosotros y con nosotras. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, dimos cuenta más tempranito de los distintos títulos que sigue teniendo la cobertura de la deuda, el camino de la deuda, clave para la deuda, Guzmán en Nueva York, con bonistas, votan ley, dice por ejemplo el diario Ámbito Financiero. Vos sabés que empezamos bien, pero enseguida me quedo sin retorno, no escucho lo que me decís. Que dábamos cuenta más temprano de la distinta cobertura que hacen los principales diarios de la ciudad de Buenos Aires con respecto al viaje de Martín Guzmán a Nueva York para tener entonces el diálogo con los distintos sectores. Sí, claro. Bueno, está en línea con lo que nosotros venimos comentando una y otra vez, de que el tema de la deuda tiene tal peso, tal magnitud, que su solución está en el marco de las urgencias para llevar adelante luego un proyecto más abarcativo del conjunto de problemas que la Argentina tiene por delante para resolver. Lo dicen los diarios, lo dijo ayer el presidente también en una aparición periodística que hizo, donde dice: necesitamos resolver esto pronto para poder avanzar en los otros temas. Efectivamente está en el plano de las prioridades absolutas. Uh-huh. Y en ese marco está el viaje del ministro, que si, como se supone, se aprueba el proyecto de ley que ha mandado el Ejecutivo, será el encargado de llevar adelante esta negociación. Así que la expectativa alrededor de su viaje, de las conversaciones que vaya teniendo, de los climas o de las respuestas que vaya encontrando, forman parte natural de la expectativa. Y a esto yo te agregaría una cosa, ¿no? Las declaraciones de ayer del expresidente Macri, que en realidad, si alguno de nosotros hubiera dicho una cosa parecida, por ahí hubiera parecido una exageración. Yo la leía ayer, no sé, sorprendido, porque primero el reconocimiento, ¿no? A dónde nos llevó este proceso de endeudamiento, pero además algunas dudas que a mí me quedan, porque cuando yo les decía todo el tiempo, ¿a quién les decía? Uh-huh. Y cómo les decía, pero las cosas seguían, porque viste que en esa declaración que hizo en una reunión que hizo ahí en Langostura, en el medio de sus vacaciones y demás, dice: yo les decía todo el tiempo que mirá que los mercados en cualquier momento te cortan el chorro y entonces pasa lo que él dice que va a pasar, ¿no? A dónde nos vamos. Así que si hacía falta un elemento más para que quede absolutamente claro que estamos en una situación delicada por el proceso de endeudamiento, creo que Macri en ese sentido le ayudó a ponerle claridad. Y además, como señalábamos más temprano, Carlos, sigue con esa lectura de disociarse, ¿no? De separarse de las decisiones que ha tomado y las consecuencias que trajo, porque dijo: yo les advertí como a sus funcionarios que la situación iba a ser un desastre en definitiva, pero como si él no hubiera tomado las decisiones. No te escucho. Decíamos más temprano, Carlos, a ver si ahí me escuchás. No puedo hablar sin saber lo que me dicen del otro lado. ¿Ahí nos estás escuchando? Ahí un está, poquito mejor, pero bajo. Ahí estamos tratando de solucionar la cuestión técnica. Decíamos más temprano que también lo que se puede analizar de esas palabras que tuvo Mauricio Macri, por un lado, el grado de irresponsabilidad, como catalogó Alberto Fernández, y por el otro lado, cómo sigue con esta mirada de separarse de las acciones que se tomó, de las políticas públicas y de las consecuencias que trajeron, ¿no? Porque él dice: yo les advertí, como si él no hubiera tomado las decisiones finales. yo decía, Cintia, es decir, que no sé a quién les advirtió. Tendría que aclarar a quién les advirtió y tal vez todos pudiéramos entender un poco mejor entonces quién tomaba las decisiones. Porque es una declaración de alguien que parece un asesor, un consejero, y no el expresidente, el último responsable de todas las decisiones que se tomaban. Claro, se para desde ese lugar. Ahora, ¿escuchaste ayer a Alberto Fernández en el diálogo con C5N? ¿Pudiste verlo? Vos sabés que yo soy hincha de Boca, ¿no? Bueno, ¿y cómo estás hoy, si es por eso? Estoy bastante triste porque el equipo siguió jugando como jugaba. El cambio de técnico hasta ahora no implicó ningún cambio alentador, porque vimos lo mismo que veníamos viendo. Me imaginarás que te dolerá. Luego, no, iba a decir, sí, cuando un equipo a los 20 minutos se queda con un jugador menos, tiene un atenuante, claro, que no se puede dejar de considerar. Pero de cualquier manera yo me fui con mucho sabor a poco. Bueno, ¿cómo se te nota en la inflexión de la voz, Carlos? ¿Cuánto duele eso? Y los títulos de los diarios que dice todos trabajaron para River. Bueno, eso un poquito fuerte, ¿no? Bueno, eso son especulaciones y juegos periodísticos. Así es. Sí. Yo quería ir a la entrevista con Alberto Fernández, porque hoy dimos cuenta de muchas declaraciones que hizo, y quería ir puntualmente con el tema de la deuda de la provincia de Buenos Aires, que Alberto Fernández dijo hay que dejarlo correr a Axel Kicillof, ¿no? Como que lo tienen que dejar gobernar. ¿Compartís esa mirada? Sí, pero además está claro, porque lo dijo también el otro día Guzmán en la conferencia de prensa, que la estrategia de la provincia es una estrategia acordada con la nación. Claro. Acá surge muy claro que en realidad se trata de ponerle un obstáculo, porque lo que Kicillof está planteando no es la renegociación de la deuda de la provincia. Está proponiendo correr un bono 90 días el vencimiento. Es decir, un bono que habría que estar pagando en estos días, está pidiendo que el vencimiento se corra al 1 de mayo, para que previamente avance la negociación nacional y que la negociación de la provincia pueda hacerse dentro de esos lineamientos que se acuerden a nivel país. Es decir, no es que le ha encarado una negociación distinta por otra vía que es diferente de la del gobierno nacional. Está pidiendo simplemente el diferimiento del pago de una parte de un bono que vence, de una cuota de un bono que vence, y dice, corramos este vencimiento a el 1 de mayo. Evidentemente, si no lo acuerdan los tenedores de ese bono, es porque quieren tensar la situación, porque no cambia la negociación de la deuda de la provincia porque se traslade a mayo un vencimiento que tenía que producirse en la última semana de enero. Hola Carlos, ¿cómo te va? Pablo te saluda, buen día. O sea, que en el marco del tema deuda, en la nota que te hicieron en el diario Perfil, que recomendamos, muy extensa, donde hablas de una enorme cantidad de temas, vos sostenés que lo mejor que podría hacer el fondo, incluso por su propia institución, por sí mismo, es negociar lo más rápido posible con la Argentina. Me gustaría si puedes explicar un poco mejor por qué al fondo le conviene resolver rápido el tema de la deuda del préstamo inédito que tomó el gobierno de Macri. El fondo no es una cosa en sí misma, sino la gente que lo dirige, sus elencos estables, sus funcionarios, y no hay duda que cualquier análisis serio que se haga lo va a poner al fondo en una corresponsabilidad importante en este proceso de endeudamiento, digamos, poco responsable, para decirlo de la manera más elegante, en relación a cómo lo caracterizó el expresidente Macri. Por lo tanto, creo que a esos funcionarios y a esos incluso representantes permanentes que de los países que integran el Consejo Directivo del Fondo, el Directorio del Fondo, y que dieron su aprobación a todo ese proceso de endeudamiento, creo que le significaría un alivio, una solución que haga, que saque del primer lugar del tratamiento el tema de la Argentina. Porque cualquier dato que se tome, la magnitud de la deuda argentina sobre el total de los créditos otorgados por el fondo, el grado de compromiso que tiene la Argentina desde el punto de vista del flujo de vencimientos y la imposibilidad de hacerle frente, y así de corrido, creo que hay una evidente corresponsabilidad, y desde ese punto de vista que yo digo, que el fondo, sus directivos, sus funcionarios, fíjate que algunos incluso han sido movidos, cambiados, el que va a negociar hoy con Argentina ya no es el mismo que negoció antes. Sí. Efectivamente, ahí debe haber internamente asignación de responsabilidades, a eso me refiero. Sí, varias veces hablamos también sobre cómo el cambio de titularidad del Fondo Monetario, en este caso Georgieva por Lagarde, podía tener en términos discursivos alguna diferencia, pero en definitiva se trataba del Fondo Monetario. Sin embargo, en esa charla también sugerís que por alguna definición te da la sensación a priori, o hay que darle el crédito, para pensar que está pensando en otro tipo de vínculo con los países a los que le presta, ¿puede ser? A ver, yo sería un poquito menos optimista que eso, sin dejar de señalar en lo que dije, que efectivamente en el discurso de la nueva directora gerente del fondo aparecen algunos matices respecto del discurso anterior a los que hay que prestarle atención. Y uno de ellos, que a mí es el que más me llamó la atención, es el referido a que ella dice por allí que tal vez ha llegado el momento de pensar en una mayor progresividad en los impuestos que gravan a la riqueza, para tratar de resolver los problemas de los sectores vulnerables de la sociedad. No está hablando de la Argentina, está hablando de una cosa mucho más amplia que cada vez se hace más acuciante, que es esta cuestión de la acumulación obscena de riqueza en pocas manos y la expansión de la pobreza extrema en el otro lado. Y creo que eso cada vez se está haciendo más grave, más difícil de tolerar, y obliga a algún tipo de medidas que tienda a paliar esta cuestión. Yo daba ahí algunos datos que surgen del informe de Oxfam. Sí, que aquí comentamos, Que tienen un impacto, que son de una magnitud, cuando uno los ve, que muestra que con poca cosa se podrían resolver muchísimos problemas, ¿no? Por ahí se habla de subir medio punto a nivel global el impuesto a la riqueza, que habilitaría, dice Oxfam, a crear más de 117, no me acuerdo el número exacto, millones de puestos de trabajo. Y después muestra cómo, tomando largos periodos de los países centrales, del G7 y demás, cómo la riqueza que se ha ido acumulando, es decir, el producto de la mayor productividad, de la tecnología y demás, prácticamente al salario no le ha llegado nada, y el grueso ha ido a parar a los dividendos de los accionistas, es decir, a la ganancia de capital. Bueno, son todas cosas que cada vez se hacen más evidentes y seguramente cada vez van exigiendo más que sean vistos y resueltos y atacados. Interesante, Carlos, siguiendo con esta línea de las 6 páginas en el diario Perfil, que interesante, digo, que en ese diario se pueda dar cuenta de un pensamiento como el tuyo, y que incluso a medida que avanza el reportaje, Jorge Fontevecchia te acompaña en este razonamiento, ¿no?, que marcábamos recién. Una Cristalina Georgieva en el fondo, te dice, un papa que podría ser definido como peronista, un premio Nobel con como Joseph Stiglitz, que vos también mencionás en la nota, y el libro de Piketty, ¿no?, que dice es uno de los más vendidos en los últimos tiempos, El Capital en el Siglo XXI, que vos das cuenta de eso también. Y ahí entonces viene este atisbo, que no sé si llamar de esperanza, pero sí una mirada en la que podríamos pensar que el capitalismo tal o el neoliberalismo, como fue concebido, entra en una crisis que podría dar otra salida. A ver, yo vengo insistiendo hace mucho, porque las cosas que digo en esa nota, que por otro lado efectivamente está muy facilitada por la capacidad del interlocutor, por la manera en que él va introduciendo los temas y las preguntas. Pero ustedes me han escuchado infinidad de veces hablar de la etapa del capitalismo financiero, del capitalismo sin regulaciones, que comienza cuando ese capitalismo gana su pelea con el llamado campo socialista y hace lo que yo defino como una actitud típica de un capitalista. Intenta recuperar la inversión que hizo cuando estuvo compitiendo. Entonces, en la etapa de la competencia con el otro sistema, invirtió en crear estado de bienestar. Y se creó ese capitalismo del estado de bienestar, sobre todo en Europa. Y rápidamente, cuando cambia esa relación de fuerzas, y eso coincide con la aparición de Thatcher y Reagan en Estados Unidos y en Inglaterra, empieza esta fase del capitalismo, que medida en términos históricos, yo me animo a decir que no tiene mucho futuro y que está cerca de tener que cambiar. Y entonces ahí imagino que, dado la situación que hoy existe en el mundo, capitalismo con regulaciones, un capitalismo donde los servicios públicos sean prestados por empresas mixtas o por empresas cooperativas, y doy el ejemplo de las propuestas del laborismo inglés, etcétera, etcétera, me parece que es algo que está en el horizonte cada vez más cercano. A eso me estoy refiriendo. Y además, Carlos, das cuenta de que seguís los documentos vaticanos, se viene un encuentro de Alberto Fernández con el Papa Francisco. ¿Crees que el Papa podrá resultar un aliado entonces del gobierno de Alberto Fernández? Yo creo que el Papa se tiene que manejar como se maneja. El Papa tiene un mensaje global, y sobre estos temas que yo acabo de hablar, el Papa tiene documentos importantísimos que ha escrito respecto de la concentración de la riqueza, respecto de los sectores vulnerables, respecto de los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, uno piensa que es un aliado natural. Ahora, si el Papa puede jugar públicamente al respecto, no lo sé, porque esas relaciones son muy complejas y yo no sé cómo funciona. Lo que va a haber en el Vaticano, creo que hay que separarlo, es una entrevista de Alberto Fernández con el Papa, de la que se conocerá lo que ellos quieran que se conozca, y como sucede en cualquier entrevista, no en esta en particular, y luego un evento que no tiene nada que ver, aunque coincide en la temporalidad, en la que se van a encontrar la directora del fondo, el ministro de Economía de la Argentina, Stiglitz, entre otros, que van a abordar este tema justamente de los desafíos que hoy produce la creciente desigualdad e inequidad y cómo abordarlo. Entonces, bueno, creo que todo eso, en el marco de una negociación puntual como la que tiene la Argentina, son escenarios que me imagino favorables o que ayudan a esa negociación, aunque no es una reunión para considerar la deuda de la Argentina. Claro. Y por otro lado, les quiero recordar, porque se nos escapa, que la deuda de la Argentina tiene varios capítulos. El capítulo que vamos a tratar en el proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo está referido a la deuda bajo legislación extranjera. es una parte de la deuda que la Argentina tiene. La deuda en títulos públicos emitida bajo legislación extranjera, es decir, estamos hablando de la deuda bajo legislación extranjera en poder de los bonistas. En este proyecto que nosotros vamos a tratar no está incluida la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Con el Fondo Monetario Internacional hay conversaciones permanentes seguramente, pero están fuera del marco de este tratamiento. Yo digo porque parece tampoco está en el marco de este tratamiento la deuda en pesos, que el ministro dijo el otro día que se iba a seguir atendiendo con normalidad, y por la que el gobierno, a través de las áreas respectivas, sigue haciendo nuevas colocaciones con las que cancela vencimientos, como sucede en cualquier país del mundo. Carlos, ya que mencionas el tema Congreso, quizás una obviedad, pero de todas maneras por ahí sale una reflexión interesante por lo que está a punto de pasar, digamos, ¿no? La discusión de la deuda en el Congreso Nacional. Si se le hubiera dado participación al Congreso en su momento, cuando efectivamente el gobierno tomó deuda de manera unilateral por parte del Poder Ejecutivo, ¿se hubiera producido este nivel de endeudamiento? ¿Qué crees? Vos sabés que yo siempre de lo contracíclico soy bastante refractario a hablar, porque los que si hubiera y si hubiera nos llevan por caminos que en definitiva conducen a poco. Pero lo cierto es que en una república donde funciona la división de poderes, el tema de la deuda es un tema que requiere de la participación del Congreso. Y creo que en ese sentido, lo primero que habría que destacar es de que este tratamiento que vamos a darle es un paso positivo desde el punto de vista de la calidad institucional. Pero también quiero destacar que es lo que se trata en las leyes, es lo que dicen los proyectos. Nosotros no vamos a tratar el martes la deuda. Nosotros vamos a tratar el martes las facultades que le damos al ministro de Economía para que negocie en nombre del país con una representación más amplia que la de exclusivamente el Poder Ejecutivo, que era que puede representar lo que esperamos, una sesión donde más allá del debate finalmente se obtenga una sanción de una ley con un amplio apoyo parlamentario que implique una fortaleza más en esa negociación que la Argentina tendrá que llevar adelante. Pero lo que vamos a tratar el martes, insisto, es esa autorización y una serie de indicaciones sobre los temas de la inmunidad soberana, sobre los temas de los recursos del país que deben considerarse inembargables, sobre el nivel de las comisiones que se podrán pagar en el proceso de la negociación. Pero nosotros no vamos a tratar allí el martes ni plazos, ni montos, ni quitas, ni tasas de interés, ni nada de eso, porque eso es parte de la negociación que llevará adelante el ministro de Economía en nombre de la Argentina. Está claro. Te reformulo para salir de lo contrafáctico. ¿Crees que para adelante habría que fortalecer aún más las reglas de juego que impidan que se pueda producir un proceso de endeudamiento sin intervención del Congreso? Sí, claro. Absolutamente. Sería saludable que fuera así. En definitiva, la división de poderes es eso, y los temas de deuda explícitamente están previstos que deben ser tratados por el Parlamento. En este caso, podría no hacerse porque incluso la ley de emergencia ya le ha concedido esas facultades al Poder Ejecutivo para encarar esa negociación. Pero creemos que esta precisión que va a darle este tratamiento de esta semana, insisto, significa una fortaleza, y yo tengo una gran confianza en que se obtenga una votación calificada, positiva, más allá, insisto, de los debates que en el medio se den. Pues la oposición ha pedido que se trate en finanzas, y se constituyó la Comisión de Finanzas para que se trate. Ha pedido que vengan funcionarios de economía, y ha pedido al ministro, pero el ministro está de viaje, no puede venir, pero vendrán el martes funcionarios de economía a dar las explicaciones del caso. Es decir, hay un diálogo, hay que tomarlo como una cosa positiva, y más allá de los roles, esperemos que cuando llegue la hora de apretar el botón, una mayoría significativa esté dando el aval a esta negociación crucial que la Argentina tiene por delante. Muchísimas gracias, Carlos. Nos reencontramos entonces en estos días, ya son las 9 de la mañana. Dale, que les vaya bien.